Y así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por el emisora cultural de Pereira 97.7 con la canción Sailing de Christopher Cross. Y así comenzamos un nuevo día también, porque ya estamos a miércoles 30 de octubre, año 2024. Ya han transcurrido 5 minutos del nuevo día y esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con una canción de la cantante londinense Dido. Es uno de sus primeros éxitos del año 1999. El tema Here With Me en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, Mauricio Cardona, no tanto de los 80, sino una balada de los 90, de finales de los 90. Dido con Here With Me en Estrellas de Medianoche. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Make it. Well, I keep on thinking about you, sister. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 30 de octubre, año 1987. Hace 37 años que George Michael lanza su primer álbum en solitario titulado Faith, lleno de éxitos como I Want Your Sex, Father Figure y la canción Faith, el tema que le da título, alcanza el puesto número 1 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos en el listado Billboard 200 y gana el premio Grammy al álbum del año. Vamos con una de esas canciones. Uno de los varios temas que se lanzaron de ese álbum Faith. La canción Faith, la canción I Want Your Sex. Y vamos con Father Figure, que canciones que le dieron la oportunidad a George Michael de ganarse el premio Grammy al álbum del año en el año 1988. Father Figure en Estrellas de Medianoche, George Michael. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Cared, but then left as you cried.

30 de octubre de 2021, Carole King, Tina Turner, Jay-Z, LL Cool J, Todd Rundgren, The Go-Go's y Foo Fighters son incluidos en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Repito los artistas: Carole King, Tina Turner, Jay-Z, LL Cool J, Todd Rundgren, The Go-Go's y Foo Fighters pertenecen como nuevos al Hall de la Fama del Rock and Roll. Vamos con una balada de los 70, de 1972. Es Carole King, una de ellas, de las incluidas en el Hall de la Fama del Rock and Roll, y la canción You've Got a Friend, Tienes un Amigo. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. church I passed along the way. Well, I got down on my knee, and I pretend to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 30 de octubre, año 2013, Peter Haycock, uno de los miembros fundadores de la agrupación Climax Blues Band, fallece a consecuencia de un ataque cardíaco en Frankfurt, Alemania. Tenía 62 años. Vamos a recordarlo con esta canción del año 1981, I Love You, Climax Blues Band, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Smile.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 30 de octubre, año 2006, es decir, hace 18 años. La banda King se convierte en el primer acto importante en lanzar una canción en una memoria USB o USB por 3.99 de libras, casi 4 libras esterlinas. Los fanáticos pueden comprar la unidad de 512 megabytes en las tiendas HMV, conectarla a una computadora y transferir la canción Nothing in My Way junto con varios videos y protectores de pantalla. El formato Single on a Stick, así se tituló. Single on a Stick no lograría imponerse. La verdad es que por 4 libras esterlinas, bastante cara, ¿no? La capacidad de 512 megabytes, cuando ahora una USB puede tener una cantidad de megabytes de más de 100 gigas. Eso fue en una fecha como hoy, 30 de octubre, año 2006, cuando la banda inglesa King se convierte en el primer acto en lanzar una canción en una memoria USB por 3.99 libras esterlinas, con una capacidad de 512 megabytes. Vamos con esa canción que se lanzó en este formato, el tema Nothing in My Way. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Turning time.